Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, qué buenazo. Ya estamos en viernes de disfrutar un poquito, de relajarnos un poco más. Y bueno, disfrutando, por supuesto, de blues y rock and roll. Por supuesto, de Ecuador y del mundo. Este es su programa, Woodstock Blues, su servidor Pato Recalde. Salimos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, y siempre en el control de sonidos, nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Vamos a arrancar con algo ecuatoriano, muy buena onda, una banda ecuatoriana como la es la de los Tigres de Chorlofán, con un trabajo muy bien hecho. Saludos a toda la banda. Este tema se llama Basta, y así arrancamos en viernes de Woodstock Blues. Bueno, ya estamos al aire. Qué buenísimo este tema de bandera amarillo, azul y rojo de una gran banda, ¿no? Como son los Tigres de Cholofán. Estos grandes músicos van ahí. Saludos a Carlos Arboleda en el teclado, Norman Rack, en ese tiempo estaba en la armónica, también nuestros grandes amigos, ¿no? Felipe Pinzón en el bajo, también tenía el gran guitarrista y cantante, el Emilio Lara, y en la batería Rubén Álava. Qué buenísimo escuchando Amarillo, Azul y Rojo, de lo mejor que tenemos también ahora en Ecuador, en producción bluesera, rock and rollera, como son los Tigres de Cholofán. Estamos acá, les había comentado en las redes sociales, también habíamos comentado un poquito también de esta gran entrevista que tenemos con una gran amiga, como podemos considerarla así también, una señora que ha dado mucho por nuestra ciudad, ha hecho tantas cosas por nuestra ciudad y estoy muy agradecido y realmente es un honor enorme compartir acá con la señora, es un orgullo, Anabela Hermosa, la segunda vicealcaldesa de nuestra capital. Bienvenida, Anabela. Gracias, Pato, muy feliz y contenta de estar contigo, de estar con la radio audiencia. Felices porque siempre el tema de la cultura, del arte, eso nos ha llamado siempre la atención y que bueno, ahora estamos presidiendo la Comisión de Educación y Cultura en el municipio de Quito y felices de poder apoyar y sobre todo dar un gran impulso a lo que es el arte y la cultura en nuestra capital. Realmente es fabuloso, ¿no? Hemos estado en algunas reuniones también, justo hace un momentito que estábamos hablando también con otro gran amigo, una institución acá también, como es el negro Ramiro Acosta también, que como me comentaba cómo están las reuniones, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, esto de trabajar en cultura en nuestro país es súper interesante, ¿no? Pero también un poquito de que tiene bastante condimento, bastantes cosas que hay que enfocarla, ¿no? Tú has visto todo, casi la mayoría que hemos hecho arte, la mayoría de gente que estamos trabajando en lo que es cultura, pues, y mucha gente que ha hecho cultura y está metida en el campo burocrático, pues sabe muy bien, ¿no?, que realmente cultura ha sido una de las pocas o casi que no nos brindaron en tanto el apoyo como hemos necesitado, ¿no? Veo unos planteamientos muy interesantes de ti, Anabela, y por supuesto también estuve en una reunión también con la señora viceministra, acá también con Gabriel Cisneros, otro gran amigo al cual ha sido como contigo, tengo el honor de conocerlo, ¿no? Y ver estructuras en las cuales se van planteando para este Ecuador cultural, para estas tribus urbanas, como decía Joel, extra micrófonos, bienvenido Joel también acá, es muy interesante, Josué. Bienvenidos acá, ya saben que siempre este Woodstock Soft Blues, pues es la ventana, la voz abierta a la cultura, al arte en general, por supuesto, a las culturas, y siempre acompañados de un buen blues y el rock and roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador y por supuesto de todo el planeta. Anabel, cuéntanos un poquito, ¿cómo le viste a nuestro país en el tiempo de cultura, ¿no? Que, como te digo, hago arte, hago producción, soy gestor cultural, pues lamentablemente no se enfocó muy bien, ¿no? Ahora se vienen temas nuevos, exposiciones más abiertas, en el cual la gente que hacemos arte, como que estamos esperando eso, ¿no? De gente como tú, gente como Gabriel, gente como la señora viceministra, como el ministro, pues están abiertos a ver una posibilidad de cambio, de que se vengan nuevos tiempos, Anabelita. Sí, realmente, Pato, el tema de la cultura en sí, Quito, siempre al constituirse como patrimonio cultural de la humanidad, ha dado muestras de esa gran expresión artística de nuestros gestores culturales, siempre preocupados porque el arte sea una de nuestras caras más hermosas hacia el contexto nacional como internacional. Hemos venido desarrollando algunos talleres, tanto con artistas como gestores culturales. Tenemos ya un esquema, una propuesta de lo que sería la ordenanza de cultura. Acordémonos, Pato, que también hay una propuesta de la Ley Orgánica de Cultura, que justamente ahora el ministro, pues, y el Ministerio de Cultura están también preocupados por ese tema. Hemos ya coordinado algunas actividades con el ministro. Una gran persona también, la señora viceministra, tuve el contacto. Por supuesto, por supuesto. Persona. Ellos están también preocupados por este tema, la necesidad urgente de que en nuestro país contemos con esta Ley Orgánica de Cultura y también a nivel local. local, las competencias de la municipalidad, también podamos contar con la normativa necesaria, sobre todo que promueva el arte y la cultura. Exacto, ¿no? Esa parte va, ¿no? Y acá también tengo que hacer otra nuevamente, un agradecimiento a Gabriel Cisneros, otro gran amigo, vicepresidente acá de la Casa de la Cultura, pues también ha brindado el espacio, ha brindado también el apoyo, ¿no? Así es, yo creo que es creer en eso, ¿no? Así creer es, Pato, y además creer en la cultura, porque Anabelita, yo considero, vengo trabajando ya muchísimos años también en cultura, pues considero que acá en nuestro país hay demasiado talento de valor muchísimo, de bastante calidad, y a veces no hay el apoyo, ¿no? Así es, yo y creo que los ecuatorianos, sobre todo, Pato, yo creo que es un tema innato llevar el arte en nuestras venas. Sí, tenemos, ¿no?, tantos artistas en la música, en la danza, en la cultura, en la pintura, pero necesita, Pato, pero necesita la promoción y el empuje de la institución pública para definir primero una política cultural. Una política cultural. Y luego, pues, sí, desarrollar programas y proyectos, pero es esa política cultural la que justamente te define y la que también, inclusive, da los recursos necesarios. Cuando tú tienes en un plan de gobierno, tanto local como nacional, una política que vaya a la promoción, a la difusión de la cultura, al desarrollo creativo, yo creo que de ahí se desprende justamente una política en la que se puedan asignar los recursos necesarios para estas actividades. Habíamos desarrollado ya algunos esquemas, Pato. Por ejemplo, hablamos muchísimo con los gestores culturales de la inclusión y la participación. El tema de la diversidad, justamente, sí, no, de la cultura lindo, urbana, Pato, y esto lo que refleja es que en la ciudad se va construyendo cultura, se va construyendo que identidad. Tema me parece muy interesante también, Anabelita, esas tribus urbanas en las cuales ya se van uniendo y se va generando esa hermandad, ¿no? Yo lo que considero, y también les digo a todas las personas que nos escuchan, que hacemos arte, gestión cultural, producción, pues dejar a un lado también esos egos, dejar a un lado esas rencillas y unirlos más, porque aquel talento es de exportación. Igual, lo que tú generas de esta parte, la que mencionas de la unión de lo que es las tribus urbanas, pues vos viste cómo se antes, ¿no?, en nuestro lindo país mismo, esas diferencias que tenían tal vez las tribus urbanas de los metaleros con los punkis. Ahora es lindo, ¿no?, poder ver que el evento de diversidad, pues tú estás viendo al que escucha reggae también escucha metal, al que escucha punk, y eso realmente nos une, ¿no? Yo creo que justamente, Pato, en la diversidad está la riqueza, digo yo, esa riqueza cultural que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestro país, y justamente son esas nuevas expresiones que van construyendo también esta nueva identidad, este Quito diverso. Quito por su condición milenaria, acoge a tantas y diversas culturas de nuestro propio país. Vemos cómo existen, inclusive dentro de la ciudad, algunas culturas de la Amazonía, algunas nacionalidades de Cotopaxi, de Chimborazo, de Imbabura, y yo creo que es esa diversidad la que nos genera esa riqueza cultural que ahora podemos disfrutarlo. Y ahora las culturas urbanas con nuestros jóvenes que también están buscando una alternativa de expresarse. Y de ello, Pato, quisiera comentarte que estamos trabajando en un proyecto lindísimo para nuestros jóvenes de grafiteros. Estamos impulsando con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, también la Casa de la Cultura también tiene que participar con la Prefectura, justamente para recuperar ese ícono que es el Tren Ecuador, y que lamentablemente en la parte sur de la ciudad tenemos realmente una salida que no es de las mejores. Lo que queremos es recuperar estos espacios públicos y que estos espacios públicos sean un lienzo para nuestros jóvenes, que puedan ellos expresar ahí a través del graffiti, por ejemplo, en este caso, todas sus expresiones, como ven, a nuestro país. ¿Y en qué parte está esa parte? Esta parte está en la Ciudadela del Recreo. Queremos recuperar una gran parte de ahí, de la salida del tren. Con arte. Con arte. Lindo, con arte. Queremos hacer una especie de una calle artística. Hemos conversado ya con los moradores del sector. Oye, y teniendo una ciudad tan cultural como tenemos, ¿no?, como una capital. Sí, Pato, y sobre todo ahora tenemos una gran preocupación. Vemos cómo en muchas calles de la ciudad Hay grafitis inclusive en el centro histórico, pero yo creo que esto va más allá. Es un tema de fondo. Debemos dar a nuestros jóvenes los espacios necesarios para que ellos puedan expresar arte, y ¿no? puedan enfocar su arte. Acordémonos que los grafitis y lo de las culturas urbanas justamente se crean como una reivindicación de la expresión, inclusive de rebeldía. Hemos visto cómo muchos de los grafitis inclusive tienen tonos digamos contra la injusticia social, contra la reivindicación ¿no? de los bastante derechos temática. No es simplemente el dibujo, Pato, que no, puede no, ser estoy totalmente esto claro. tiene un fondo reivindicativo de nuestros jóvenes. Los grafiteros, ¿no? Los que de otros países también tienen esa inclinación, no necesariamente de escribirlo de pronto, porque hay gente también, ¿no? Que escribe en las paredes por supuesto, sus por supuesto. Cosas, pero realmente el grafitero, pues, es una persona. Sí, Pato, arte, para nosotros expresa, ¿no? es una reivindicación justamente de los derechos, de la expresión libre que quieren tener nuestros jóvenes, pero nosotros como instituciones públicas justamente lo que debemos es promover estos espacios de creatividad de tal manera que los jóvenes pues sepan y tengan estos lienzos públicos que puedan ser controlados, regulados y ellos puedan justamente expresar ahí. Anabelita, vamos a escuchar algo chévere, y también Amarillo, Azul y Rojo desde Guayaquil, desde el Puerto Principal, en un diálogo tan ameno con la segunda vicealcaldesa, Anabelita hermosa. Vamos a escuchar este blues Amarillo, Azul y Rojo desde el Puerto Principal. Antonio Vergara estuvo presente hace unos días por acá. Vas a seguir disfrutando de más blues. Qué lindo compartir con Anabelita. Seguimos en el diálogo cultural con Anabel hermosa, la vicealcaldesa de nuestra linda ciudad de Quito. Thank you. noche. En mi ser ya no hay fantasmas. Nada vencerá la calma que invade mi interior. Que puedo, no me inclino y muerdo, vuelo adverso a la estación, bolas de fuego girando alrededor de mi salvaje corazón. Bueno, escuchábamos algo chévere. Yo, José también nos extra micrófono, nos dice qué buena música, ¿no? Y bueno, ahí estábamos escuchando Blues Amarillo, Azul y Rojo desde Guayaquil. ¿Qué te pareció, Anabelita? Hermoso, hermosa siempre la música en todas sus expresiones. Es hermosa, y más el blues. Y qué bueno que ahora, Pato, tengamos algunos referentes ya a nivel nacional con respecto al blues. O sea, qué bueno, hay que seguir apoyando. Sabes que es súper interesante lo que tú mencionas, ¿no? Es un espacio, algo tú también lo sabes, Anabelita, vengo haciendo la producción también. Ya este va a ser el octavo Festival Quito Blues, donde están bastantes bandas del extranjero. Nos han visto como referente, justo a Josué le pandé a su página también. Nos ven como uno de los mejores festivales de blues en Latinoamérica. Se escribe el diario La Nación de Huila, Colombia. Está también, lo pegué en las páginas también, una gran guitarrista, cantante argentina, como nos expone de la mejor manera en Alma de Blues de Buenos Aires, en una revista. Eso también se posteó en las páginas del festival, también de los músicos chilenos que nos exponen como la capital del blues latinoamericana. Yo viajo mucho por Sudamérica y me reúno con los creadores, productores de los festivales de allá. Y acá realmente se hace una producción demasiado grande, demasiado, en comparación a las otras ciudades, países de los que he visitado. Pero Anabelita, lo que estamos conversando, esto de las tribus urbanas, esto de las culturas urbanas, sí hay mucha necesidad de apoyo. Así es, Pato, y como tú dices, qué bueno el tema del blues, ¿no? Este festival que ya se lo viene realizando, y qué bueno, la octava edición, y qué bueno, Pato, que ahora seamos ya un referente latinoamericano. Y justamente esa es una de nuestras grandes propuestas también, a la que le estamos apostando a través de la nueva normativa, Pato. Queremos institucionalizar la cultura, digo yo. Sabes que ese es un punto muy clave, ¿no? Así es importantísimo, porque a través de esta institucionalización lo que conseguimos es, por ejemplo, fortalecer estos festivales que se han venido desarrollando por múltiples ocasiones. Recordábamos también cómo deberíamos institucionalizar algunas temáticas culturales que se vienen dando hace muchos años en nuestra ciudad. El hecho, por ejemplo, tú dices, estamos ya en el octavo festival, pero también hay otros temas como la velada libertaria, por ejemplo, que se ha venido desarrollando en nuestra capital. capital y que ahora también estamos exigiendo de alguna manera a la Municipalidad de Quito que se siga con esas programaciones. Yo creo que la cultura debe institucionalizarse y en esta normativa estamos proponiendo, por ejemplo, Pato, los denominados corredores metropolitanos de cultura, que conlleva a que se pueda definir en un espacio público. Estamos hablando, por ejemplo, del corredor metropolitano de cultura de la Ronda, por ejemplo, la Ronda 24 de mayo. Pero esta ya estaba dándose en un tiempo, ¿no? Que pero se no está Quito institucionalizado, Pato. Y eso es lo lamentable. Nosotros queremos proponer. Así es. Me parecía un excelente trabajo. Se fue como... Lamentablemente, Pato, ha venido decayendo y eso queremos que desde la... Saludos a la Olguita. Así es, un saludo a Olguita. Que es la directora, bueno, estaba encargada. Así es. Pero lo que necesitamos, Pato, ¿no es cierto?, es que la normativa municipal justamente institucionalice la cultura, es decir, a través de estos corredores de culturales, ¿no es cierto?, que podamos tener los recursos necesarios para que en estos espacios públicos, y es más, espacios públicos recuperados, como los bulevares, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de la propia 24 de mayo, podamos tener una programación artística, cultural, pero que cuente con los suficientes recursos económicos, es decir, la administración municipal, a través de sus administraciones zonales, a través de la Secretaría de Cultura, destinen los recursos necesarios para esta programación en la que también tenga que ver el mantenimiento de la infraestructura. Es decir, Pato, que sepamos que en el corredor de la 24 de mayo de la Ronda siempre vamos a tener, por ejemplo, ahí música, vamos a tener blues, vamos a tener pintura, vamos a tener danza contemporánea, pero eso es institucionalizar la cultura como una parte y una forma de vida propia de la ciudad. Entonces estamos trabajando fuertemente en este Quito en es este cultural, tema. Anabelita. Quito es cultural, es que seguir dando lleva más la cultura en su sangre, es su razón de ser. Este Quito patrimonio cultural, así es que queremos que justamente a través de esta normativa, que no dependa de ninguna administración municipal, sino que sea una obligación de que tengamos que mantener estos ámbitos culturales en toda la ciudad y sobre todo, Pato, no solo en la parte urbana. Acordémonos de esas 33 parroquias rurales que tiene nuestro Quito hermoso y donde también ahí, digamos, son los principales generadores de identidad. Acordémonos cómo en nuestras parroquias de Yoa, Yaruquí, ahora que vamos a tener el encuentro parroquial interparroquial en Yoa, ¿no? Hacemos la invitación, ya se están haciendo todos los preparativos. Pero esa cultura tan rica, Pato, que tenemos en nuestras parroquias rurales de danza, de música y sobre todo esas comunas que nos llevan a esa ancestralidad de la cual Quito realmente tiene bien ganado su nombre de Quito milenario. Así es que yo creo que hay que seguir fortaleciendo el tema cultural en la parte urbana, en la parte rural y sobre todo con el apoyo a estas expresiones que de por sí se dan en nuestra ciudad, pero que requieren del apoyo institucional. Es muy lindo lo que vos lo que estás diciendo y creo que la mayoría de artistas, productores, gestores estamos tomando la palabra tuya, ¿no? Así es. Que no se olviden, tenemos una gran amiga, tenemos una gran persona en la cual podemos confiar y en la cual podemos creer en estos nuevos días, en estos nuevos tiempos. Vamos a seguir conversando con la Anabelita unos momentitos más, vamos a los cortes comerciales, nos dice Andrés Viracocha, y seguimos unos momentitos más, que Anabelita también tiene reunión. Te agradecemos que hayas tenido este tiempito para nosotros. Pues a las órdenes, Pato. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene el segundo Tattoo Fest Ecuador 2015 con nuevos conceptos del tatuaje corporal contemporáneo. Quito será la sede para los máximos exponentes de México, Francia, Venezuela, Perú y Ecuador. Disfrute de música en vivo. Feria Urbana. Jam BMX. Cosplay. Moda alternativa. Body Paint. Centro de Exposiciones Eugenio Espejo. Del 19 al 21 de junio. Infórmate y participa en aquelartex@gmail.com. Invitan Arteria Family Tattoo, Centro Cultural Independiente Aquelarte y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Cool Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se realizará el concierto titulado Tributo de Príncipe a Príncipe, en el que el cantante guayaquileño Jorge Palacios celebrará 50 años de vida artística y rendirá homenaje al cantante mexicano José José en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. También participarán como artistas invitados Verónica Alvear, Ternura, el dúo Romance, Caterine Muñoz, la banda sinfónica de Pichincha y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Internacionales. La Paz. El gobierno boliviano prevé instalar en breve en el país la televisión digital libre y comunitaria como parte de su política de democratización de la información. El proyecto tiene el propósito de llevar este servicio a 22.000 casas construidas por la Agencia Estatal de Vivienda en diferentes localidades rurales. Se espera generar la señal de la radio madre a través del satélite Tupac Katari, con sede en La Paz, para enlazar a todas las radios de los pueblos indígenas del país. Igualmente, se tiene previsto el relanzamiento del Canal 11 de Televisión Comunitaria Indígena en Alto Beni, el cual necesita de apoyo para cumplir fines y objetivos del derecho de la información. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, soy Pato Jarro Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Qué buenísimo este diálogo tan interesante también con Anabelita, Anabelita hermosa, así que la comprometemos, toda la gente que hacemos arte, la gente que hacemos cultura, le tomamos la palabra a la señora, la segunda vicealcaldesa de nuestra linda ciudad, Quito. Confiamos mucho en vos, Anabelita. Así es, confiamos, Pato. Confiamos demasiado, diríamos. Estamos justamente en representación en este momento con esta gran responsabilidad del tema cultural en Quito, pero yo soy una de las convencidas que en esta definición de políticas públicas, en esta definición de la normativa, es una construcción conjunta. Y qué mejor hacerla con quienes lo conocen y lo saben hacer, como son ustedes, los artistas, los gestores culturales. Hemos trabajado, como te decía, Pato, ya en algunos talleres, de los cuales sacamos insumos importantísimos. Ahora estamos en una segunda etapa, que es la coordinación justamente con el Ministerio de Cultura, con la Casa de la Cultura, con la Prefectura, para definir ya estas líneas grandes de lo que sería la normativa de esta nueva propuesta de ordenanza, pero siempre con esa convicción, también digo yo, de fomentar y promover la cultura en nuestra capital. Como decimos, Quito lleva en su esencia y en su sangre la cultura, y eso tiene que ser fortalecido a través de las instituciones, en este caso las instituciones públicas como el municipio de Quito y el Ministerio de Cultura. Así es que seguiremos trabajando, Pato. Como digo, esta es una construcción conjunta, y qué mejor hacerla con quienes saben de cultura, con quienes saben de arte, pero también es un amor que le tenemos al arte, a la cultura, y por eso estamos en este campo, Pato. Así es que invitarles a todos nuestros gestores de artistas culturales a que se unan a esta gran construcción, a esta gran propuesta, que lo que pretende es justamente promover y apoyar al sector cultural en nuestra capital. En la despedida, Anabelita, en la despedida, ¿qué palabras le dices a las personas que trabajamos, que hacemos arte, que hacemos cultura? qué tiempos mejores serían? Yo creo que la normativa y la regulación que estamos proponiendo asegura justamente este apoyo que deben tener nuestros artistas y gestores culturales. Habíamos mencionado y fuimos muy críticos de Pato con respecto a la administración municipal, cómo se destinaron los recursos, por ejemplo, en fiestas de Quito. El 50% de los recursos fueron destinados a un artista internacional, sin quitarle los méritos, lógicamente. Escuché la entrevista que así es, Pato. Hemos sido muy críticos porque nosotros lo que estamos promoviendo es que sean nuestros gestores y artistas culturales propios de nuestra capital, aquellos artistas y gestores nacionales, los que puedan participar y puedan expresar, ¿no es cierto?, en nuestra capital todo aquel bagaje de conocimientos en el tema artístico-cultural. Seguiremos proponiendo que los recursos justamente vayan a nuestros artistas nacionales. Lógicamente, Quito es la capital iberoamericana de la cultura, ha sido definido. Y también necesitamos de ese aporte internacional, de ese intercambio de experiencias artísticas internacionales, pero debemos darle un gran apoyo y un gran fortalecimiento a nuestros artistas y gestores culturales que se convierten en los embajadores de nuestra ciudad, en los embajadores de nuestro país a nivel latinoamericano y nacional. Así es que, Pato, a seguir en esta construcción, que esta propuesta de normativa justamente llegue a definir los parámetros necesarios para el fomento de la cultura en nuestra capital. Un millón de gracias. Estuvimos aquí una entrevista muy linda, muy enriquecedora. Desde ya también el Quito Blues, contamos contigo, Anabelita. Así es, Pato, contigo, y hay que seguir apoyando contigo al Quito Blues y algunas de las tantas iniciativas que ya se han convertido en un tema ya institucional en nuestra capital, y siempre vamos a estar pendientes de que esas iniciativas se mantengan y se fortalezcan. Bueno, vuelvo y repito, fue un honor, un gusto enorme tenerlo, un gusto blues tenerla acá, a la señora vicealcaldesa Anabelita Hermosa. Confiamos mucho en tus palabras, así que ya sabes. Muchísimas gracias, Pato. Aparte, ya sabes también, Anabelita, aquí este es el espacio, la voz, la ventana abierta para las culturas, para el arte ecuatoriano y, por supuesto, del mundo. Siempre bienvenida, Anabelita. Así que tuvimos una entrevista bien linda con la vicealcaldesa. Muchísimas gracias, Pato. Vamos con otro tema, amarillo, azul y rojo. Gracias. Y a mi patito, se que nada más importa, hay algo que no logro entender, no todo tiene algún sentido. No todo es como ayer. Lo fui buscado en la calle, pero tampoco soy nacido ayer. Brisa, pero no puedo dejar de creer y ahora escucho en todo lado recetas para darnos de comer. La salvación a pocos pasos. Sí. de los discursos no hay que comer. No existe paz en un chiquero, no existe lógica, no existe amor. Ruido y no hay silencio, pero no puedo dejar de creer. Para confiarme, no hay lugar para ceder. Un perro come por su cuenta. Amo perro cualquiera. Mas ya no sientes algo raro. Fingir la vida es esconder la sed. Pero no puedo dejar de creer. Sonrisa y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño rosa frenesí. Mi paleta y no te eches atrás y dale para amar un poquito de color a mi existir. una pincelada y enamórame. Sácame de quicio y trastórname. Pónsate con mi sudor y navega ciegas por mi corazón. Deja que tu ira vaya hacia el color. Usa mi paleta y no te eches atrás. Y dale para más un poquito de color a mi existir. Necesito siempre. Bueno, hemos pasado escuchando bastante, una buena dosis de rock and roll blues ecuatoriano. Qué buena onda. He estado escuchando ahí los Cuis también, una buena dosis de los Cuis también, que estuvieron, también visitaron el estudio de Radio de la Casa de la Cultura, y este es su programa Woodstock Blues. Bueno, nada más que desearles que pasen un fin de semana de lo mejor. No se olviden visitar el Tattoo Fest, que arranca desde hoy, va a estar muy interesante. Eso es en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, el viernes, el sábado, el domingo, grandes bandas, desfile de modas, vamos a tener BMX, bueno, va a haber desfile de modas también de La Mancha con La Pancha, bueno, con tantas bandas tan interesantes. Está también la Diana Cárdenas, también está ahí, qué buenísimo, va a estar también Kilo, Diablos de Cantuña, estamos también Blues Project Rolling, está, va a haber cosplay también, BMX, otra vez que los digo, está Victoria, Cold Care, un short burlesque, junto a Sativa, Protrones, y bueno, tantas bandas, así que no se olviden, Funquete también, que estuvo acá también en su programa Woodstock Blues. Viernes 19, sábado 20, domingo 21, nadie puede perderse, todos al Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, y en un rato más nos vamos aquí ya con Andrés Viracocha, nos vamos para este gran evento, ahí vamos a estar Woodstock Blues también presente en este gran evento. Saludos a sus coordinadores, organizadores, a Miñaño, gran hermano, el Cristian Brito, la Vane Aldaz, al Elker y toda la gente que estamos ahí, bueno, también al Gerald y todo el personal. Disfrutemos de un buen blues, disfrutemos de un buen rock and roll, disfrutemos del arte, la cultura, qué lindo y enriquecedora fue esta entrevista, también con la señora vicealcaldesa Anabela Hermosa, otra cosa me olvidaba. No se olviden también el sábado, en el Rock and Rolla, estamos también ahí con los Diablos de Cantuña, así que esto va a estar chévere, también la gente que desee disfrutar de un buen blues y rock and roll. Me despido, no se olviden de tomar pastillas bastantes de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Un abrazo bien fuerte, Pato Recalde, y nos escuchamos el próximo jueves. One, two, three, four. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!